imágenes paganas se desnudan en sueño. Sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas, se desnudan.